Los grupos de entrenamiento psicodramático en el afrontamiento positivo de circunstancias de la vida cotidiana es un dispositivo que hoy día estamos utilizando en diversos tipos de grupos. La idea de entrenamiento tiene que ver justamente con el concepto de que necesitamos prepararnos. Y así como un futbolista tiene que entrenar para jugar su partido, así como un músico tiene que practicar para estar en condiciones de dar su concierto, la vida cotidiana también requiere un cierto entrenamiento justamente para poder enfrentar las circunstancias que requieren, dada la complicación de las circunstancias vinculares que están implícitas en ella. Entonces, lógicamente, cuando nadamos como peces en el agua, cuando las circunstancias que se nos presentan no ofrecen ninguna dificultad, ahí estamos en lo que podríamos denominar nuestra zona de confort, dado que los recursos con los cuales contamos para encarar las situaciones son sobrados respecto del desafío que esa situación nos representa. Pero en muchas circunstancias nos encontramos con que desbalance entre la sensación de los recursos que tenemos y las circunstancias que tenemos que encarar nos lleva a percibirnos con un cierto déficit. La idea justamente de estos grupos tiene que ver con esto, con reunirnos con otros, poder reconocer cada uno cuáles son esas circunstancias de su vida cotidiana en las cuales siente este déficit, esta dificultad, esta incomodidad, esta sensación de que con esto yo no voy a poder, en el vínculo que sea, ya sea con un hijo, con un padre, con una esposa, con un alumno, con un jefe, con un vecino, o sea, siempre son circunstancias vinculares en las cuales hay algo de lo que está pasando ahí que no se nos ocurre cómo resolver y que a veces viene acompañado de sensaciones de profunda incomodidad, que a veces nos trae dolores de paz, a veces nos trae dolores de cabeza, a veces nos hace sentir que nos ponemos colorados, que transpiramos, bueno, puede ser una innumerable cantidad de sensaciones que en términos generales podríamos decir que nos producen incomodidad. Entonces, el tema es que a veces esa incomodidad llega a un nivel de envergadura que nos hace sentir que estamos muy incómodos, muy paralizados y que no logramos generar una respuesta que nos permita salir airosos de esa circunstancia, poder tener un buen vínculo con esa persona con la cual muchas veces queremos tener un buen vínculo, ¿no es cierto? O sea, muchas veces queremos tener una charla amable o donde nos podamos entender con un hijo o con alguna persona de la familia, y por las circunstancias que sea, el clima se va generando en una circunstancia tensa, digamos, incómoda, y donde en vez de poder expresar el amor que tenemos, terminamos en una situación donde estamos alejados de la sensación de ternura y calidez que podríamos pretender que se juegue en esa circunstancia. Entonces, bueno, en los grupos, justamente lo primero que nos planteamos es esto que en el título del trabajo que les estaba proponiendo tiene que ver con el afrontamiento. Afrontamiento implica reconocer que tenemos ese problema, reconocer que esa circunstancia es un problema para nosotros y convalidar que, aunque para otros podría no ser un problema, para nosotros sí lo es. Reconocer que esto es un problema no quiere decir someternos a esa circunstancia, quiere decir aceptar cuáles son las variables que entran en juego. Y en ese sentido, este enfoque con el cual nosotros trabajamos, que es el enfoque psicodramático, tiene gran utilidad. ¿Por qué tiene gran utilidad? Porque el psicodrama, como viene como un desprendimiento del teatro, justamente nos plantea la necesidad de mirar la escena, mirar la escena donde nosotros somos el protagonista y donde nosotros, digamos así, nos sentimos metidos en un problema. ¿Y qué ventaja tiene mirar la escena? Mirar la escena tiene la ventaja de que nosotros nos vemos ubicados en esa escena, vemos cómo nos vemos ubicados en esa escena, cómo nos percibimos a nosotros mismos en esa escena, y vemos también cómo están ubicados los otros en esa escena, y a partir de poder ubicar las circunstancias que se dan, el sistema en el cual nos encontramos incluidos, es que con la colaboración de los miembros del grupo podemos reproducir esa situación en el ámbito de los grupos de trabajo. Reproducir esta situación no quiere decir volverla a llevar adelante de la misma manera. Lo que quiere decir es armar una máquina similar a aquella en la que nosotros nos encontrábamos involucrados, donde le podamos pautar a cada uno de los integrantes del grupo que nos ayuden a reproducir la situación, cuál es el rol que debe cumplir cada uno. Pero al pautarle cuál es el rol que cada uno debe cumplir, de alguna manera tenemos que hacer el esfuerzo de darnos cuenta cuáles son los resortes que mueven a cada uno de los personajes. Y ahí, de alguna manera, nos vamos colocando en el lugar de cada una de esas otras personas que están en ese sistema con nosotros. Y esto nos va llevando a entender más profundamente cuáles son o cuáles pueden ser las motivaciones de cada uno de los actores en la circunstancia, y vamos pudiendo entender un poco más cómo estamos involucrados nosotros en esa relación con los demás actores. Cuando podemos acceder a la improvisación de la escena, o sea, poner en marcha esa máquina en el espacio de laboratorio que representa el grupo, entonces podemos ver cómo funciona todo eso, además de que, gracias a la magia del teatro, nosotros podemos ir haciendo los cambios de roles y podemos ir pasando por cada uno de todos esos lugares y pudiéndonos dar cuenta qué se experimenta en cada una de esas circunstancias. Entonces, lo que vamos a ir pensando es cuáles son las ventajas que tiene pasar por este dispositivo de afrontamiento de las circunstancias conflictivas de la vida cotidiana y de haber entendido de alguna manera vivencialmente, por estar en cada uno de esos lugares, cómo se articula esta máquina.